Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Si una mañana me dijeras que yo soy esa mina que esperabas, a mí quién me va a esperar, mi mañana oscura está. Siempre yo seré un alma en pena. Cuando siento el frío en mi almohada y la noche siempre es noche y no hay mañana, una voz escucho que hay. Y ahí estamos escuchando la voz femenina de la protagonista de Mirella, un musical de tango que se llama Gabriela Bevacqua, y que realmente se luce en esta obra musical que hace muy poquito tiempo se estrenó. Yo estuve en el estreno, tuve la suerte de poder estar allí, y realmente estoy encantada de poder conversar con Ángel Mahler, que es el autor de la música, que lo conocemos, esa dupla Mahler-Cibrián Campoy, desde hace tantos años. Pero en este caso lo tenemos, porque hemos hablado con Pepe varias veces, pero con Ángel Mahler no habíamos tenido la oportunidad. Ángel, te saludamos. Gracias por atendernos en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Gracias por la introducción, Julia. Así que, bueno, la verdad te tengo que hacer llegar el disco entero de Mirella que salió este viernes pasado. Ah, bien. Así que, bueno, en la semana a través de Patricia Baneiro te lo hago llegar, porque realmente es un disco muy lindo y que tiene, bueno, viste, los temas centrales están... Bueno, así lo evalúan ustedes, a ver qué... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo lo que te digo, el disco no lo escuché, pero estuve ahí en vivo y me pareció un trabajo sumamente, incluso diferente a lo que ustedes venían haciendo, bueno, por supuesto por el ritmo, y me quería empezar por el final, por esto, por esta obra, y después, bueno, tenemos tanto para hablar porque tenés una carrera increíble, y ahora también como productor, que también me da mucha curiosidad eso, pero empecemos por Mirella, si te parece bien. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo es esto de música y letra? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Trabajan juntos? ¿Cómo es? Sí, no, trabajamos juntos, pero fundamentalmente, mira, los muchachos de antes No Saben Gomina es una película que yo vi cuando era un adolescente, un niño prácticamente, tenía, no sé, 10, 12 años. La película se estrenó en el 69, así que yo la debo haber visto por ahí, en esa época, ¿no? Yo también me acuerdo de la película. Ah, de la de Bebán y Susana Campos. Sí, exactamente. Bueno, una película genial, impresionante, que la volví a ver, bueno, hará unos meses, y claro, uno encuentra a Nora Carpen, a Soledad Silveira, ¿viste la cantidad de personajes, de grandes artistas que tuvieron esa película? Y ni hablar de Osvaldo Miranda, por supuesto. Claro. Bueno, la cuestión es que es una historia que siempre me quedó, que me impactó mucho cuando la vi cuando era chico. Entonces, cuando surgió la idea de hacer una obra que tenga que ver con algún personaje mítico argentino, y que tenga que ver justamente con una raíz del tango, apareció esa película y apareció el personaje de la Rubia Mirella. Entonces... ahí empezamos a fantasear y bueno, y no nos animábamos, mira que es tango y que nunca escribimos, Pepe nunca había escrito letras de tango, ni yo había escrito ningún tango, más allá de que sí, como arreglador había escribido arreglos de tangos de Piazzolla o de Gardel, para distintos tipos de eventos, pero incluso un evento que hicimos con Maximiliano Guerra que era todo tango. Pero el hecho de escribir arreglos es muy distinto a componer, porque claro, componer es otra cosa, ¿no? Y hay que meterse en esto que es que empezás a entender... Ahora, entendí a mi papá que le gustaba tanto la ópera y tanto el tango, ¿no? Ajá. Porque, claro, el tango y la ópera yo no sentía que tuvieran nada en común, y sin embargo, ahora, al hacer tango, al hacer este musical con este perfil tanguero, lo comprendí absolutamente, porque el tango no solamente es pasional, sino que tiene algo que no se puede explicar hasta que lo tocas, hasta que lo escuchas, hasta que lo empieza a vivir, hasta que uno empieza a componerlo, ¿no? Es muy muy hermoso la rítmica que tiene el tango, las formas, Y empecé también a acordarme los distintos episodios de mi vida donde me encontré, qué sé yo, con Mores, con Salgani de Lío, con Colangelo, qué sé yo, con Pugliese, hace muchos años. Entonces, de esas conversaciones, empecé a acordarme de todo lo que tenía que ver conmigo con el tango, ¿no? Y por eso, todo eso está volcado en Mireya, en este musical que fundamentalmente sí, tiene un hilo conductor. Un libro que es hermoso y donde la música tiene tango, por supuesto, no puede ser de otra manera. Y un personaje que también es una incorporación y me parece brillante, que le da un color y un humor, ¿no? Que me parece... el personaje de Miguel, te exactamente. Referís. Sí, bueno, ante un drama tan terrible, porque no deja de ser un drama, Mireya, más allá de todo lo que tiene visualmente, que creo que es muy lindo, hay un personaje que es el amigo de él, de ella, que aporta esa cuota de humor que hace falta en una historia tan trágica. Exactamente. Y la verdad que la gente lo disfruta tanto, mucho. Pero tanto, te puedo asegurar que es uno de los aplausos más fuertes de la noche, de todas las noches, ¿no? Que hacemos función. Es un personaje que la gente lo termina queriendo y mucho. Además, una cosa, y ya después nos ponemos con otros temas, pero también el hecho de los músicos que están allí en vivo, que me parece que también es muy importante mencionarlo, porque, bueno, en ese sentido ustedes siempre han hecho propuestas ambiciosas que les han dado muy buen resultado, pero digo, no han escatimado, no es que una pista de sonora ni esto, sino que, bueno, vos sos músico. Mira, la verdad de Julia, un musical sin músicos no es un musical. ¿Qué? Es lo mismo que te diga un musical sin cantante. No se puede hacer musical sin cantante. La música en vivo, y sobre todo lo lindo, porque la gente tiene que enterarse de esto, tiene que saber que ninguna función es igual a otra. Entonces, la música en vivo y lo que pasa con los actores es una comunión. O sea, son hechos separados. La música y el cantante, lo que está pasando en ese momento, por más que el libro esté escrito, la música esté escrita, es diferente todos los días, porque hay que conectarse y hay que buscar esa afinidad entre el que está arriba del escenario y nosotros, y la orquesta, digamos, para que eso termine como viendo a la gente. Entonces, si no, obviamente el espectáculo se torna frío. Si fuese un CD o una pista grabada, sería algo que puede ser técnicamente muy lindo, pero frío en lo que va a percibir el público. Sería un error. Por eso siempre nuestras comedias musicales tuvieron músicos en vivo, más o menos, pero mira, desde tener 40 en Las Mil y Una Noches, con Tito Lectura en el Luna Park, hasta Drácula, que, bueno, la orquesta de Drácula son 23 músicos. La cantidad no importa. La cuestión es que estén y que el músico pueda mostrar lo importante que es el aporte que hace diariamente, ¿no? Y eso la gente lo valora muchísimo, lo aplaude mucho. Es cierto. Ángel, Gustavo Lema te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, tenés una carrera tremenda, Julia decía, un montón de composiciones, y hasta nosotros dudamos que te acuerdes de todas las composiciones que hiciste, porque imagino que son muchas, digo, todas las melodías siguen dando vuelta en tu cabeza. ¿Cómo anda eso? No, bueno, sí, es verdad lo que decís. ¿Sabés qué? Yo tengo todas las obras están escritas, están los registros, digamos, las partituras. Claro, claro. Pero sí, pero es como que las escribo y hago un backup en el libero, zonas de mi cabeza, ¿entendés? Para que el rígido tenga lugar, siga teniendo lugar. No me acuerdo de todo, me acuerdo de las cosas que, bueno, sí, de lo más importante. Pero hemos escrito muchas obras y muy lindas. Y fundamentalmente creo que le hemos puesto mucho amor a algo que se desconocía, que es la comedia musical. Entonces, la comedia musical hoy en día es algo que la gente disfruta y conoce, compara, es capaz de discernir qué le gusta y qué no le gusta. La verdad que nos hemos constituido en un polo muy importante en lo que... Y pioneros, además, pioneros, sí, absolutos. Sí. Y mira, no hay tantos lugares en el mundo donde se hagan comedias musicales, ¿eh? A este nivel, porque Argentina y Buenos Aires en particular, es la cantidad de oferta teatral y musical es importante, con despliegue, con producción. La verdad que hay momentos que no llegamos a hacer Broadway porque Broadway es otra industria, pero tenemos mucha oferta y muy buena. Ángel, vos decías del disco duro y que algunas cosas tenés que borrar para que el sistema operativo siga funcionando correctamente. Yo estoy seguro que esta música está guardada en tu disco duro. Sube la tormenta, trae a mi señor. No solo en tu disco duro, en el de muchísima gente. En el nuestro. Bueno, pero ese es el primer el primer registro de Drácula, que es el primer CD, creo que del año 91. Mirá. Porque después se volvió a grabar y con orquesta en el 94. Y sí, claro, como no, eso fue increíble. Eso es Paula Krum cantando el tema de la tormenta. Inolvidable en todos los sentidos por el impacto que tuvo también en la gente. ¿No se imaginaban de eso cuando empezaron a armar Drácula? No sé, fue una inconsciencia genial, porque jamás pensamos que iba a pasar lo que pasó, y bueno, gracias a Dios pasó, y pasó para muchos, porque todos los que vivimos esa experiencia, todos nos acordamos, va a ser algo que nos marcó un hito en la vida, ¿no? Esas noches interminables y con un estadio lleno... son cosas inolvidables que uno vivió. Absolutamente. Una pregunta, vos estás con mucho, por lo menos leí por ahí, con todas las intenciones de llevarlo a Estados Unidos. Sí. Estoy terminando la traducción, porque es muy difícil traducir lo que es Drácula, que tiene una poesía. La verdad que Pepe estuvo muy inspirado, uno de los momentos más inspirados de su vida, aunque... es difícil que él lo acepte, pero no importa, porque... Sigue inspirado, digamos. Porque, sí, él va a decir que siempre. Pero sí, es verdad, ¿no? Uno es inspirado, y él es inspirado. Pero esas letras son una cosa increíble. Bueno, la cuestión es que es muy difícil llevarlo a otro idioma, a cualquier otro idioma. Entonces, estamos trabajando con un chico que se llama Marcelo Kotler, que es un escritor, y que ha hecho siempre las traducciones de los musicales que vienen para acá. O sea, traducción de Mamma Mía, creo, de Los Locos Adams, incluso hasta de Priscila mismo. Y nunca se hace al revés, porque nunca un musical viajó de la Argentina para Estados Unidos. Pioneros otra vez. Bueno, sí, pero la verdad que estamos muy... Estoy con muchas ganas de que esto se vea en otros lugares del mundo, porque sí que va a impactar igual que nos impactó acá. Y por suerte este año se va a ver en México. Drácula se va a hacer en México en octubre. Así que eso es una noticia también que es muy buena, ¿no? Tenemos otro temita, a ver si te das cuenta, y está también guardado en el disco rígido. Bueno, pero ese lo tengo, no lo descarté. No, este está a fuego, pero a ver, vamos con el segundo para ver si también está guardado. Aquí en París, una es muy fácil. Claro. Justo la parte bueno. Colaboraba para que te acuerdes, ¿eh? No, pero es colobado. Que sí, siempre, y además están en la gente, porque la gente, claro. Mira, la cantidad de discos que se vendieron de esos dos musicales fue el récord absoluto, ¿no? Entonces yo creo que la gente la ha hecho en las escuelas, además los chicos, ha habido un movimiento muy grande al lado de tanto Drácula como con el Jorobado. Muy bien, y un detallecito más, también ha habido cosas para chicos, que esto también es interesante. Bueno, yo tengo dos hijos y les quise dar, ahora estoy pensando algo nuevo que si Dios quiere lo voy a escribir con mi hijo mayor. ¡Ah, caramba! Y sí, porque Damián tiene 25 años ya, y parece mentira, ¿no? Y tengo muchas ganas de empezar a escribir. Él ya hizo sus primeros pasos escribiendo La Metamorfosis de Kafka y un musical sobre la metamorfosis y sobre Narciso. Y ahora está planeando algo más sobre Siddhartha. Pero la cuestión es que tengo muchas ganas de formar un trío con mis dos hijos. Con Damián escribiendo música y con Emanuel, que es menor y que tiene 22, escribiendo parte del libro. O sea, no es que me lo voy a dejar de lado de Pepito, ¿no? Pero digamos que Emanuel tiene una gran imaginación. Entonces quiero que nos ayude en lo que es el armado, o en lo que ellos, la gente joven, lo que quisieran ver sobre el escenario, cómo verlo. Después lo escribimos nosotros, pero en el armado de eso, tengo ganas de trabajar con ellos. Es muy lindo trabajar con tus hijos, imagínate. Sí, pero qué lindo, qué asesores. Maravilloso. Bueno, y bueno, así ponen su mirada de hoy día, ¿viste? Son que escuchan otras cosas, que vieron otras cosas, y bueno, me interesa saber lo que ellos piensan también. Ángel Mahler, te agradecemos muchísimo este rato que nos has regalado. Un placer. Mirella, un musical de tango digno de verse. Pero además quiero subrayar esto, está en el Teatro Presidente Alvear. Los precios son absolutamente acomodados. Hay un día popular que es los miércoles. O sea que está bien accesible a todo el mundo. Por eso lo recomendamos. Y además es un musical argentino, como corresponde. Sí, claro, con claro. Música de acá, con actores argentinos y con esta dupla que hace 30 años que es suceso, como son Mahler, Cibrián, Campón. Mira, estoy muy orgulloso de Mirella. La verdad que desde que se estrenó estoy todas las noches ahí tocando, vos me has visto, sí. Y lo disfruto mucho. Es un elenco que también trabaja dando lo mejor todos los días, y es un placer estar en esa comunión que te contaba antes, ¿no? Cuando uno encuentra afinidad y donde es placentero trabajar de esta manera, tratando siempre de superarte, ¿no? De que todos los días salga mejor. Entonces, en eso está todo el equipo que trabaja de Mirella, la gente del teatro también, y todos nuestros operadores. Así que estoy muy, muy feliz. Por eso invito a toda la gente, incluso a la gente joven, que no piense que por ser un musical de tango es un plomazo, no, que es largo. No, nada que ver. Que vengan y que conozcan una historia que es bien típica argentina y que los va a conmover tanto como cualquiera de las historias de los otros musicales que hemos escrito. Gracias, Ángel Mahler. Un beso grande. Un beso. Gracias, Julia. Chau. Y mis dolores no se lavaron. ¿Quién es que dice que el que busca encuentra ese algo? Yo le digo que es mentira. Lo mejor es olvidar.